para mantenerla. En la página web de radioalmaina.org podéis encontrar toda la información a través de la cual podéis haceros, bueno, formar parte de esta radio, manteniéndola a través de, con una cuota mínima, a través de 2 euros al mes. Bueno, en la página web tenéis toda la información y como sabemos que os gusta mucho este programa y queréis que continúe, pues seguramente os lo vais a pensar. No, no, se van a hacer socias, ah, vale, socios. Muy bien. No se van ni a pensar. Como decía Pimpo al empezar, volvemos a retomar las bicicletas de alquiler o a bicicletas compartidas o bicicletas que no se amarran ni se alquilan. Si se alquilan, ¿no? Sí, se alquilan. A ver. ¿No? O sea, alquilan. Sí, sí. Bueno, no todas las personas lo alquilan. Hay gente que... Total. Bueno, como tanto queremos, como en el anterior programa, estamos, por un lado, las bicicletas tradicionales de alquiler que se sustentaban en la publicidad, como ya decíamos en el anterior programa, y ahora, también en el anterior programa y ahora, queremos centrarnos y adentrarnos un poco más en las bicicletas de alquiler que no se amarran y que se sustentan, al parecer, a través no de los usuarios que pagan sus cuotas para utilizarla, sino más bien de la venta de los datos de estos usuarios. Esto es algo que en el programa anterior no tratamos y que ahora hemos venido con un poquito más de información, no solo de esto, sino también de otras problemáticas y un revuelo local aquí en Granada que se ha producido a través de los medios de comunicación y de las personas que a través de las redes sociales han ido denunciando pues los efectos que ha tenido esta bicicleta en nuestra ciudad. Mira, en realidad podemos, por ejemplo, empezar diciendo que casi un centenar de bicis han sido destrozadas en un mes. Como sabéis, o que hemos comentado en el anterior programa, hablamos de las bicis compartidas de dos empresas privadas, que se llama una O-Bike y la otra OFO, y ya pues tenemos prácticamente 100 bicicletas destrozadas en este mes de funcionamiento, porque O-Bike empezó a funcionar el 25 de octubre y OFO empezó el servicio en Granada el 22 de noviembre. Entonces, bueno, pues es un buen número de bicicletas destrozadas en este mes. Es un buen comienzo. Y si las bicicletas llevan un mes... Nosotros hicimos un programa hace dos semanas y parece que tenemos impacto en la ciudad. Pues la gente nos está haciendo caso. No sé si recordáis que os animamos a hacer cualquier cosa con esas bicicletas. No se atan, entonces puedes ir cogerla y hacer algo con ella. Invitamos a que la gente pues expresara, hiciera algo con ellas. Y no sabíamos que íbamos a tener esta repercusión. Hemos visto fotos de gente que ha ido fotografiando lo que ha visto por la ciudad y la ha ido subiendo a las redes sociales y hemos decidido dar, no lo habíamos pensado antes, no decíamos que era un concurso, pero por lo menos damos un premio así de pues no sé, un premio simbólico. Es mi propuesta de premios, yo no lo he hablado con Pimpo, pero podemos empezar desde el premio tercero. Bueno, hoy un premio que ya es yo creo que lo podemos catalogar en desclasificados o descalificados. Uh-huh. Los descalificados, eso de tirar la bici al río no mola tanto. Al río no. Eso están descalificados. Eso han sido atrevidos, no le voy a negar, pero no entrar en concurso. Lo siento porque el río, hombre. Demasiado. Entonces, bueno, pero el tercer premio yo se lo quiero dar a aquellos que han machacado literalmente la bicicleta. O sea, yo no sé cómo lo han podido hacer, han doblado las ruedas, pero machacado, o sea, una cosa tremenda. A ese les doy el tercer premio por su robustez, por su ímpetu, por destrozar esta... Han tenido que hacer daño, ¿eh? Algo han tenido... Vamos, algún lesionado habrá que buscar algún hospital. Muy bien. El segundo premio, yo... Propongo a aquel que tiró la bicicleta y la enganchó encima de, no sé si es una valla, a una altura, digamos. Que, o sea, la dificultad que tiene lanzarla, no al río, pero sí encima de una altura, no sé si está enganchado a una valla o en un árbol. Quizá en un árbol también debería estar descalificado. Sí, descalificado podría ser. En realidad, tú le das el segundo premio en la competición general, pero yo le daría el primer premio al lanzamiento de bicicleta. Sí, vamos a ponerlo ahí. Mejor lanzamiento en general. Porque ha habido varios lanzamientos y sí, esa sería una opción. Y el primer premio yo sí lo quiero dar a los más atrevidos de todos. Eso algo yo que no haría, pero creo que son muy atrevidos, porque de verdad que yo no me atrevería a hacerlo. Yo creo que es una cosa... Y es a aquellos que se lo han llevado a su casa. O sea, se las han quedado. Se las han llevado a casa y cuando está buscando una bici aparece... Dentro de un edificio. Bueno, esos están en una categoría inferior. Yo me refiero a aquellos que es que le han desconectado, le han quitado el cacharro que las localiza y se lo han quedado para ellos. Esos son para mí los primeros premios. En realidad, bueno, también se ha quedado una mierda de bici, esto hay que decirlo. Bueno, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, si a lo mejor ahora para los Reyes Magos o Papá Noel les va a traer una bicicleta de esas a sus hijos, pues mira. Mejor que le cojan otra, que van a ser una mierda. En realidad, mira, una cosa que pasa cuando vas por Granada y ves una bicicleta Ofo o de la Sobike es que la reconoces por el ruido que hacen. Claro. ¿No te ha pasado? Yo voy circulando por la... Y claro, yo tengo un detector. Como mecánico de bici, yo tengo un detector y oigo una bici que está chirriando y me salta una alarma. Digo, ahí pasa algo. Y el 90% y pico de las veces que suena una bicicleta de esa manera es Ofo o Bike. Sí, la verdad es que se merecen destrozar. merecen ser destrozadas. Poco menos. Pero no solo por eso. Hay muchos más motivos, yo creo, que merecen ser destrozadas. Aunque... Ya os digo, no me hagáis caso porque luego se monta un follón. Está claro que tenemos mucha influencia. Este programa tiene mucha influencia, más de lo que pensábamos. Sí, porque además lo dijimos así sutilmente y parece que lo han pillado al vuelo. Sí, sí. Y se han puesto a hacerlo. A mí me gustaría en primer lugar desmentir una de las cosas que se dicen en los medios de comunicación sobre las bicis compartidas. Por ejemplo, en El Ideal publicó el lunes 18 de diciembre una entrada en su web, que no sé si salió en la edición de papel, hablando de las bicicletas y hablando de las casi 100 bicis destrozadas en un mes. Y empieza la entrada diciendo: dos empresas asiáticas han tapado en las últimas semanas un agujero histórico en la movilidad de la capital. Dos puntos. Las bicicletas de alquiler. Yo quería decir que aquí no había ningún agujero histórico. No. Primer lugar, porque si se refiere a la bicicleta de alquiler, la bicicleta es alquiler hace muchísimos años que está en Granada, no sé cuándo. Pero vamos, muchos años que podías alquilar una bici, no que esté en la calle, sino en las tiendas. Cualquier persona que quisiera alquilar una bici podía hacerlo de muchas maneras. Sí, sí, no, y bueno, y en las bicis de alquiler, pero en las bicis privadas no era un gran agujero, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco han venido a resolver una necesidad y como para llamarle un agujero, ¿no? No. De hecho, la mayor parte que ves, a la gente que ves usar estas bicis, no son personas que estén realizando un desplazamiento propiamente dicho. No. Están jugando con ellas, están... Yo he visto a mucha gente que va en su bici mientras sus amigos van en corro alrededor Sí, andando, claro. De hecho, por supuesto por la acera. Okay. He escuchado alguna vez que van en un grupo... Porque a veces voy andando, ¿eh? En serio, yo a veces voy andando por la ciudad. Voy andando por la ciudad y veo a una persona en la bike o en la Ofo y alrededor sus colegas, y he escuchado a más de uno decir: ¡que te vas a comer a ese!, ¿no? Que le están advirtiendo a sus colegas de que te vas a comer al peatón, ¿no? Porque van por la bici, ¿no? Por la bici. Hombre, es una novedad que atrae... Es una nueva manera de divertirse que está atrayendo a gente. De hecho, creo que los primer tiempo de funcionamiento era gratuito. Y ha animado a mucha gente, así chavales jóvenes, pues para pasar el viernes por la tarde, el sábado por la tarde y yo qué sé, hacerse un poco el vacilón con la bicicleta. Y bueno, pero a través de la prensa, ya que has sacado la prensa, aparte de esos matices que añade el periodista en la noticia, que más que describir la realidad parece que está dando publicidad a ese sistema, se está viendo creo que una mezcla de dos problemas distintos. Uno es el vandalismo y otro es el uso digamos no acorde a la circulación o a la normativa de circulación, ¿no? A lo que viene a ser el uso de un vehículo, ¿no? Son dos cosas distintas y en muchos casos se están mezclando. Y sin embargo, son dos temas que requieren soluciones distintas y porque tienen causas completamente distintas. En el caso, por empezar por un lado, por el al que se le llama vandalismo, se le está dando muchísima importancia. Tanta importancia como que salen notas de prensa del ayuntamiento diciendo que ahora la policía local va a esforzarse o va a extremar las medidas para vigilar que no rompan esas bicicletas, ¿no? Y hay que recordar que esas bicicletas no son bicicletas públicas, ¿no? Hay mucha gente que todavía cree o que esas bicicletas están subvencionadas por el ayuntamiento o es un servicio privado, público-privado. Y en realidad, ¿no? El ayuntamiento no está dando ningún dinero a esas empresas. Esas son empresas privadas, son dos multinacionales asiáticas que fabrican miles de bicicletas al día. No sé si 25.000 bicicletas al día. Creo que había un dato por ahí. Una exageración de bicicletas que no les cuesta un duro. No se sabe muy bien en qué condiciones laborales se fabrican. Que además están utilizando el espacio público de Granada. En el anterior programa decíamos que no sabíamos muy bien si esas empresas estaban pagando por hacer ese servicio en la ciudad. Ahora ya sabemos que no están pagando ese servicio en la ciudad, según la información que han publicado los grupos políticos de la oposición. El ayuntamiento no ha firmado ningún convenio con esas empresas. No pagan ninguna licencia, no hay ningún servicio o normativa jurídica que recoja qué ocurre si pasa algo con esas bicicletas. No hay ningún compromiso de las empresas para solucionar los problemas que genera sus propios productos o su propia tal. Y además de todo eso, es como que el ayuntamiento le ha abierto las puertas de par en par en la ciudad para que esas empresas no hagan negocio con los usuarios que pagan los viajes, sino para que esas empresas hagan negocio con los datos de los usuarios que se dan de alta o utilizan ese servicio, como puede ser otras empresas como Facebook o Google, etcétera, que trabajan con los datos. O sea, los usuarios son los productos que venden esas empresas. O sea, el Ayuntamiento de Granada le abre la puerta a esas empresas para que utilicen los datos de los vecinos de Granada y se enriquezcan de ellos. Y no están pagando absolutamente nada por hacer ese servicio en la ciudad. Y por eso, en mi opinión, que se haga vandalismo contra, o si se llama, por llamarlo de alguna manera, vandalismo contra esas bicicletas, pues la verdad es que no me importa en absoluto. También es verdad que en mi criterio es que depende hacia qué hay cosas estés dañando. Por ejemplo, si estás dañando algo que se supone público, que es de todos, pues sí que me molesta, o a lo mejor digo, bueno, eso no lo tendrías que hacer. O está dañando, yo qué sé, la ventana de un vecino, pues digo, tío, eso no, ¿no? Lo que también es verdad, que a lo mejor las personas que están dañando esas bicicletas tampoco tienen el criterio que yo estoy teniendo, ¿no? A lo mejor ellos no se plantean si es de una empresa, si es de otra, si es multinacional. Sí, yo creo que no. Probablemente no lo hacen. O sea, que realmente les da igual, lo hacen porque lo hacen y no sé exactamente por qué, pero quiero decir que no van a diferenciar a lo mejor una cosa de otra o no van a tener presente ese criterio. Pero aunque no lo tengan, el hecho es que están haciendo sobre esas bicicletas y a mí me la trae floja. Así de, vamos. Claro, es un problema real de la empresa, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando no es un problema del ayuntamiento propiamente, aunque la policía en teoría está para guardar el orden público. Si imagino que si alguien empieza a destrozar cualquier otra, por ejemplo, un coche, aunque sea privado, pues la policía si lo ve, pues le va a decir algo, supongo, ¿no? Claro. Pero la policía no está para defender las bicicletas de Ofone o Bike. Claro. Igual que, por ejemplo, cuando una tienda de bicis alquila una bici, ya se procura de coger los datos de la persona que lo alquila por si, pasa cualquier problema, se la lleva, si la devuelve mal, etcétera, pues le pide responsabilidades. O Bike y Ofo debería hacer lo mismo y encargarse de su propia bici. Porque una de las cosas que pasa con estas bicis compartidas es que, como decía, ¿no? Estas empresas cogen, dicen, vale, pues dejamos aquí todas estas bicis que en realidad nos importa una mierda ni cómo se usen, ni qué servicio van a dar a la ciudad, porque a nosotros lo que nos importa es el beneficio a través de los datos. No nos importa qué beneficio ni qué consecuencias tenga para la ciudad. De hecho, en muchas ciudades han restringido, bueno, ahora hablaremos de ese uso, y en otras incluso lo han prohibido, ese tipo de mecanismo de bicicletas. En cuanto a, por ejemplo, un matiz informativo para que quede claro. Por ejemplo, una cosa que nos podemos preguntar es ¿por qué hay más bicis OFO circulando de manera trivial y banal por la acera más que las O-Bike? No sé si te has fijado en esto. Hay más OFO circulando por la acera y circulando más que las O-Bike. Yo creo que es porque la diferencia que tienen ahora mismo de funcionamiento. Una es O-Bike, que empezó antes que OFO, desde el principio pide un depósito reembolsable de 49 euros, que se abona a través de la tarjeta de crédito, aunque los primeros viajes son gratuitos, ¿no? Porque, claro, O-Bike tampoco gana de alquilar la bicicleta, sino también de los datos. Pero, aunque los primeros viajes son gratuitos, tienes que dejar una mínima fianza. En OFO, también los viajes primeros son gratuitos, pero el único requisito para el registro es un número de teléfono y un correo electrónico. Ahí las has dado. Entonces, muy buen trabajo de investigación. Sí, señor, está claro por dónde van los tiros. Claro, durante esa fase de pruebas, que se extendía a lo largo de un mes en OFO, era totalmente gratis. Y no hay ningún registro. Bueno, puedes falsear los datos perfectamente. Y no hay ningún depósito y ni nada que pueda identificar al viajero. Por lo tanto, como es gratis, como no tienes que dar tus datos bancarios ni tus datos identificativos personales... Bueno, el número de teléfono, cuando le das a él, es tu número de teléfono. Eso es verdad. Pero bueno, puedes dar otro número de teléfono. Bueno, tienes que activarlo con tu móvil. Sí, supongo que sí. Claro, eso es verdad. Pero bueno, en fin, eso es... En cuanto, volviendo también a lo de el ideal, el artículo, por terminar con este artículo, al final, fíjate cómo comienza, que lo hemos comentado, pues al final dice, las bicicletas son un soplo de aire para una ciudad asfixiada por el tráfico. Como si esto fuera la solución. Es que esas bicicletas absorben el ruido del tráfico, absorbe... el número de vehículos los camufla, les da un baño de pintura transparente y además absorbe las emisiones de CO2, pues por lo tanto trabaja en favor del cuidado del en contra del cambio climático y absorbe todas las partículas contaminantes que hacen de esta ciudad la tercera más contaminada del Estado español. Sí, claro, por eso has introducido. Eso no viene en el periódico. No, eso no viene en el periódico. Lo que yo no entiendo es qué gana el ideal haciendo propaganda de esta bicicleta. Bueno, pues probablemente es a lo mejor publicidad encubierta o simplemente es desconocimiento del periodista. El que escribe, la persona que escribe, no tiene por qué, analizar o ir más allá de los conocimientos populares. Quiero decir que a veces simplemente es una falta de desconocimiento o de tiempo o de posibilidad de profundizar más en esto. Eso, por eso estamos aquí en Autonomía Ciclista, para desmentir todo eso. Efectivamente, los periodistas cobran, pero trabajan muy mal. Claro. Una cosa interesante. A partir de... por ejemplo, esto lo he extraído de una noticia de Granada hoy, del 14 de diciembre. Ruth, la concejala de movilidad, decía que, en cuanto a los datos, que hablábamos de que las empresas ganan a través de los datos, dice que la idea es incorporar, a partir de la recopilación de todos los datos útiles, cuando se le pregunta... ¿Útiles para qué? Cuando se le pregunta, oye, estos datos, tal, no sé qué. Ruth dice, la idea es incorporar toda esta información útil para que las personas que se desplacen en bicicleta tengan toda la información disponible para mejorar sus trayectos. Dices, pero ¿dónde están estos datos? O sea, ¿esos datos dónde aparecen? Bueno, a lo mejor es un proyecto, ¿eh? Sí, bueno, que está diciendo que por donde se desplacen esas personas en esas bicicletas estará dando a entender que esos son los desplazamientos habituales de los ciclistas en la ciudad. Y entonces por ahí sabrán que por esas calles es que van muchas bicis y querrán intervenir de alguna manera ahí o hacerlo yo que sé qué. Sí, de hecho, dice posteriormente, en una etapa posterior, esto me ha gustado un poco más, en una etapa posterior se fomentarán las llamadas ciclovías, espacios reservados para ciclistas en calles de velocidad reducida, generalmente 30 kilómetros por hora. Sí, eso está muy bien, pero el tema de que los datos que van a recoger de estos vehículos, de estas bicicletas, no va a responder al desplazamiento, como decía, al desplazamiento circulatorio. Como tú decías antes, en muchos casos es para jugar o para pasearte o para ir por la y normalmente por la acera. O sea, los datos que van a reflejar es la cantidad de gente que va en bici por la acera. Pero que sin esas bicis no habría ese desplazamiento. Claro. Quiero decir que al introducir ese elemento está modificando también patrones de desplazamiento. Claro. Si no existe ese elemento, esos patrones de desplazamiento no existirían. Entonces no está midiendo los desplazamientos reales actuales, sino que está midiendo la introducción de un elemento nuevo, pero que no está midiendo el resto de desplazamientos a gente que se movía ya antes con otras bicicletas y después con las bicicletas privadas. Claro. O sea, que me está midiendo los desplazamientos en ofo o en bike o en o-bike. Claro. Pues muy bien, pero ¿eso para qué sirve? Para saber ofo y o-bike por dónde van la gente que usa esas bicicletas. Pues sí, vamos a descubrir que habitualmente van por las aceras o están en parques. O hacen trayectos incluso muy cortos, que eso también se podrá observar. Que yo me estoy aventurando diciendo eso, pero que habrá que ver si te pones a medir. Es una observación así general en la ciudad, que tú ves más o menos cómo se está utilizando eso, ¿no? Y que además las personas que usamos frecuentemente la bicicleta no esperamos a que venga Ofo y vaya a ponernos una. Nosotros tenemos nuestra propia bici. Porque, por ejemplo, yo me muevo todo el rato en bici, yo quiero tener mi bici a punto, tener mi bici disponible siempre que quiero, en el lugar en el que quiero y en el lugar que elijo. O sea, si yo voy al súper y dejo mi bici aparcada en la puerta, quiero que esté mi bicicleta aparcada en la puerta del súper cuando salga. Claro, la bike puede que no esté. Por eso te la tienes que meter dentro de casa. Claro, ahora entiendo todo. Claro, o por ejemplo, si vas al instituto, la metes dentro del instituto. Ya dentro del instituto no entra nadie a cogértela. Claro, por eso las personas que no van normalmente en bici, que son las personas de las que se debería recoger los datos, a partir de los cuales se diga por dónde circulan más las bicicletas en los transportes, en la movilidad cotidiana, esos datos no aparecen con estos datos. Claro que no. Claro. Entonces, y aparte de todo, ¿para qué quieren saber por dónde vamos los ciclistas? Ya. ¿Qué les importa? Ya. Molaría que pues pudieras ir por cualquier lado. Es que vamos por cualquier lado. Vamos, depende de dónde tengamos que ir. Entonces, ¿dónde vamos a ir habitualmente y por dónde vamos a pasar? Pues por donde pasa todo el mundo. Claro. No tiene ni más ni menos. O sea, ¿no? ¿En qué calles pasa mucha gente? Pues por ahí van a pasar muchas bicis. ¿En qué calles van a pasar poca gente? Pues por ahí van a pasar pocas bicis. Ni más ni menos. Así de simple y sencillo. Exactamente. Bueno, entre otras cosas, también se supone que el ayuntamiento... Claro, una cosa curiosa en cuanto a estas bicis es que, primero, se han metido sin saber si realmente eran necesarias, como decíamos la otra vez. Estamos viendo que en realidad no están solucionando ningún tipo de problema ni están dando ningún servicio real a la movilidad de Granada, porque no las coge la gente que se va a desplazar. Bien, pues ahora introduce una serie de problemas de los que el ayuntamiento se tiene que encargar con los problemas que no tendrá el ayuntamiento que encargarse. Claro. En primer lugar, la policía tiene que velar por la seguridad de estas bicicletas, que son de dos empresas privadas. Joder, la policía tendrá que hacer otras cosas, claro, digo yo. Claro. Y luego, ahora, el ayuntamiento va a redactar, se supone, un decálogo de buenas prácticas y obligaciones que será incorporado a las dos aplicaciones móviles que operan en Granada con sistemas de alquiler o bike y ofo. Pues que lo hagan ellos, coño. Claro, o sea, ahora el ayuntamiento se tiene que encargar de que la gente que coge ofo y o-bike lo haga de manera, digamos, cívica, o por decirlo de alguna manera, o que respetando al resto de personas que usan la vía. O sea, hay una serie... O sea, aparte de que hemos introducido, o que han introducido, algo que no vale y que además crea problemas, y ahora la institución, en este caso el ayuntamiento, policía, lo que sea, se tiene que encargar de esos problemas que ha generado algo que encima lo único que trae es un problema, ¿no? Sí, hombre, lo del vandalismo está claro que por ejemplo, que la empresa tuviera más personal trabajando y controlando y manteniendo esas bicicletas, porque se abandonan por ahí y ahí se quedan. ¿Qué tiene que ir un personal del ayuntamiento a recogerlas? Pues que tenga más personal trabajando, que se preocupe de sus bicicletas. Claro. Eso es en la parte del vandalismo. En la parte del uso no vehicular o no adecuado a las normas de circulación y tal, es un vehículo más, pero también es un vehículo más que es propiedad de esa empresa, ¿no? Ahí, ¿a quién se le multa si esa persona está haciendo o está utilizando la bicicleta por la acera? Claro. Al conductor, ¿no? De que se lleva esa bicicleta, pero el dueño de la bicicleta se tiene que encargar de saber qué conductor estaba haciendo esa infracción. Claro. ¿No? Digo yo, o sea, que por ejemplo, si tú tienes un coche y te hacen una foto, haciendo una infracción, te mandan a ti, que eres el propietario de ese coche, la multa. Pero tú tienes que hacer como... ¿Y quién conducía en ese momento mi coche? Pues a lo mejor no era yo, era otra persona, ¿no? Claro. Pues ahí, ahí tendría que tener al menos responsabilidad para que los usuarios no cometan esas infracciones, ¿no? Por ejemplo, si van mucho por las aceras, pues tú como empresa, que es la que estás alquilando eso, pues tendrás que encargarte de que esos usuarios que van a utilizarla tengan la formación adecuada para poder utilizar ese vehículo. Si no tienen la formación adecuada, pues no deberían utilizarlo, ¿no? O le deberían prestar ese servicio para que ellos lo utilicen. Ahora, en el caso de, decíamos que por un lado el vandalismo, por otro lado el uso adecuado, pues ahí sí, la policía local sí que puede estar multando, ¿no? Porque no estás utilizando el vehículo conforme tienes que utilizarlo. Lo que pasa es que no se está haciendo, no se está multando a la gente que vaya, que tampoco no sé si es la mejor opción multar a la gente que va en bici por las aceras. Quizá hay otras fórmulas mejores, yo qué sé, como la formación o no sé, o la información. Hay gente que de hecho no sabe que no se puede ir en bici por la acera. El propio periódico Ideal, cuando habla de toda esta problemática que está viendo con estas bicicletas, finaliza la noticia diciendo, haciendo un resumen de la normativa, y en uno de los puntos, esta noticia apareció ahí en el domingo, y uno de los puntos decía que excepcionalmente se puede ir por la acera en algunas calles que no están adaptadas para las bicis, siempre que la acera mida no sé cuántos metros y estén libres otros no sé cuántos metros. Y además no haya aglomeración de viandantes. Sin embargo, si ves el artículo 27 de la Ordenanza Municipal de Ciclistas y Peatones, dice todas estas características que tienen que tener las aceras, pero siempre y cuando esa acera esté señalizada por el ayuntamiento. Eso significa, básica y llanamente, que es cuando hay una acera bici pintada. Este artículo, más que permitir circulación por la acera, lo que está haciendo es legalizar algo que... en principio no tenía por qué ser legal, que es, de hecho en algunos lugares se han denunciado, que es la acera bici. Pues la acera bici está introduciendo un vehículo, circulando un vehículo por la acera. Pinta la acera y esa acera deja de tener esa característica de acera. Ahora es un espacio para la circulación de vehículos y entonces es una acera bici. Pues eso no estaba recogido en ninguna normativa, y una manera de recogerlo en la normativa es decir... esos sitios lo vamos a señalizar, pero tienen que tener estas características. Tener 4 metros de ancho, 3 metros libres, y entonces en esos sitios es donde voy a poner las aceras bici. Pero si no hay pintado una acera bici, no se puede ir en bici por la acera. Pues este periódico dijo eso sin decir que tenía que estar señalizada. Pues al día siguiente, se ve que hubo una actualización de la noticia en internet y ya aparece lo de lo que debería estar señalizada. Sin embargo... ya decía antes, pues por el conocimiento a lo mejor de algunos periodistas que escriben esto, o el tiempo que tienen para poder indagar a ver qué dice la normativa, pues entre otras cosas hay otro error que dice que las bicicletas solo por la noche solo tienen que llevar luz delantera y un reflectante, que en realidad se dice catadrióptico trasero, que es el rojo, y lo además el ciclista lleva una prenda reflectante. Sin embargo, la prenda reflectante solo es obligatoria fuera de la ciudad, o sea, en la zona interurbana. Y además la bicicleta, de tener esa luz delantera y ese catadióptico trasero, también tiene que tener la luz trasera roja. Pues aquí la normativa recogida en este periódico, eso no aparece. O sea, que se está difundiendo una normativa a través de un periódico que puede leerlo no sé cuántas personas, diciendo, que puedo ir por la acera. Que no necesito luz trasera. Bueno, menos mal que Ofo y Obike sí que llevan luz trasera. Pero bueno, que a veces es el desconocimiento de lo que están hablando. Los periodistas no son expertos en todo y se ponen a hablar de cualquier cosa. Y a veces no tienen tiempo como para... Sí, pero pueden preguntar a personas que sí sepan. Sí. Porque tienen una clara responsabilidad de información. Sí. Podrían preguntar y el que responda que cobre también. Total. ¿Y escuchamos algo? Sí, vamos a escuchar otro temilla de Tremenda Jauría, a ver qué nos cuenta. prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Desde neón pa' la adrenalina, sayo serio pa' perro con taurina. Mucho CO2 de sudor calima. Y pa' el mañaneo pelar mandarina. Y es normal que cuando se haga sol de prima, pero es que esto grave con mi tristeza rima. Quiero que ya nadie pincha la bilirrubina. Yo le pido al DJ tira tu cabocina. Del templo del bafle, la tienda al calor de su grave cultura de baile ingobernable. No hay nadie que quiera que acabe. Se hace de día y seguimos ardiendo. Sobran palabras, hablan los cuerpos. Cambia el clima cuando baila mi gente. Madrid es tropical de repente. Llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón, calor a destajo. No lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, faules a todo trapo. Sudo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el bar, resacas de espanto. Y a base de risas salimos del fango. Puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Bien, vamos a recordar que, bueno, que los datos en estas dos empresas, tanto en Obike como en Ofo, son cruciales para sus ganancias. Y que, en general, esto llamado como Big Data, los datos de los usuarios que usan aplicaciones como las Ofo o Obike, pero también Facebook, Google y otras tantas, o también, ¿cómo se llama? V, ¿no? El sistema de coches que, digamos, hace la competencia a los taxis. Todo esto, todas estas empresas que se basan en la comercialización de datos de los usuarios está conquistando posiciones en la cartera de los fondos de inversión, y en esa lógica hay que entender, pues, esta conexión de la nueva generación de esta bici compartida y mal llamada pública, porque no es una bici pública, es una bici privada. Y en este sentido, se trata de un negocio en el que la movilidad de los individuos permite la recolección de datos de consumo para, pues, comercializar con ellos. La expansión veloz de estos sistemas, que se han visto en España, por ejemplo, solo está ¿no? en Madrid y Granada, ¿no? De momento sí, pero la previsión es llegar a otras, claro, ciudades. Claro, pero que están otras muchas ciudades, como ahora vamos a comentar. Ha sido prioritaria para adquirir los volúmenes y la diversidad de datos con los que comercia. Pero normalmente a expensas de la calidad de servicio. Es decir, como ya hemos comentado, lo importante no es introducir un servicio de calidad, que haya bicis que cumplan una función para la movilidad y que la gente las use para moverse en sustitución del vehículo privado, que al final, recordemos, que debería ser el fin último de la utilización de un vehículo como la bicicleta, que sustituya a un vehículo a motor que contamina, crea inseguridad en las calles, crea ruido y bueno, ciudades menos habitables, ¿no? sino que, bueno, para estas empresas eso no es lo importante, sino en la comercialización de datos. No, no es lo importante, pero es a través de lo que se dan publicidad. Exacto. Incluso sí. No solo las empresas, sino también los ayuntamientos. Exacto. Que, como en el caso de Granada, por lo menos, que abren las puertas para esas empresas y lo venden como la medida de la movilidad sostenible. Bueno, los ayuntamientos de la mano de los periódicos. Exactamente. Parece que, claro, tiene mucha publicidad el Ayuntamiento de Granada, que ha introducido no sé cuántas bicis. En realidad el Ayuntamiento de Granada no ha introducido nada. Lo que ha dejado es que dos empresas entren aquí con su grande arsenal, que crea muchos problemas públicos. Por lo menos que le cobre. Para comercializar con los datos de los usuarios. Que le cobre alguna licencia o algo, yo qué sé. Que saque partido, por lo menos. Exactamente. ¿Cómo lo que saque? A diferencia de los primeros sistemas de bici pública globales, que recordemos que hay muchos sistemas de bici pública que también estaban gestionadas por empresas privadas en muchos casos, nacieron vinculados a una explotación publicitaria, es decir, a empresas privadas ponían publicidad en estas bicis y de esta forma pues también se ganaba dinero, y las empresas que gestionaban estos servicios pues ganaban ese dinero a partir de ahí. De tal forma que el mantenimiento pasa a un segundo plano en el nuevo modelo, reduciéndose el coste de las bicicletas y maximizando su volumen. Es decir, ello provoca situaciones de aglomeración de bicicletas en numerosas ciudades y una concepción de bici como de usar y tirar, ¿no? Efectivamente. Como... Y bueno, no os preocupéis, vecinos y vecinas de Granada, si veis bicicletas machacadas, destrozadas en nuestra ciudad, no penséis que eso ocurre solo aquí o solo en el Estado español. Es que somos españoles, que los españoles somos la leche. Es que los granadinos, uff, madre mía, eso no pasa en otros lugares del mundo, son civilizados. Pues no, la respuesta es no, eso ocurre en muchos sitios donde han sido implantadas estas bicicletas de usar y tirar. De hecho, hay muchas fotos a través de internet donde se pueden ver, pues también obras de arte con bicicletas montadas en las vallas de las ciudades. Magníficas representaciones a través de estos objetos de para poder hacer otras cosas, ¿no? No solo desplazarse en bici por la acera. Y bueno, gente que se las lleva a su casa igualmente, en Manchester como en Shanghái. Claro. O sea, en realidad, esto que mueve mogollón de dinero, se han creado alrededor de 20 empresas solo en China que dan este servicio para comercializar con los datos y que mueve, al parecer, muchísimo dinero. Se han creado alrededor de 18 millones de bicicletas de estas características que se han repartido por todo el mundo, pero sobre todo están en China. Y ciudades han empezado a reaccionar ante este fenómeno ha empezado a ser un problema. Por ejemplo, en Shanghái ya han sido confiscadas miles de bicicletas estacionadas de forma ilegal y recientemente se ordenó a las empresas que no pusieran más bicicletas en las calles y que gestionaran mejor los estacionamientos incorrectos. Este sistema, además, basado en la mayor disponibilidad posible y en la confianza en el cliente para depositar la bicicleta en un lugar adecuado, cosa que no siempre ocurre, es también motivo de queja creciente en las redes sociales, donde están proliferando las denuncias por la aparición de bicis abandonadas, vandalizadas o en lugares totalmente raros, como es aquí en Granada también pasa. En Manchester, primera ciudad europea a la que llegó la empresa Mobike, se denunciaron multitud de bicis escondidas en casas. Lo he dicho, ¿eh? Claro, o utilizadas de forma privada con candados. Es decir, que pones tu candado a esa bici y ya nadie la puede coger aunque la bloquee con la aplicación. En ciudades de Italia como Milán y Florencia se están produciendo las mismas irregularidades. En Italia también. Y en Ámsterdam... Se me ha ocurrido algo. La verdad es que son malas las bicis, pero podríamos esperar a meterle candado a todas y esperar a que traigan más. No, quiero decir que ellos quieren traer más bicis, ¿no? Les da igual que se las quiten, que les da igual que se las rompan. Lo que quieren es tener algo donde captar a gente, ¿no? Exactamente. Entonces... Si las quitamos de las calles, van a traer más. O sea, podemos tener una bici ya para cada uno. Sí, sí, seguramente. Todos con... Todos con una bike o... ¿Qué te gusta más, la FO o la bike? En fin. En Ámsterdam también... ¿Y no hay manera de recuperarlas y hacerlas mejores? Joder, es que en realidad está mal. Mira, ¿para qué una bici? Hemos visto fotos, Jordi. Lo digo hemos, como tú y yo, que sé que las has visto igual que yo. Que el manillar se ha roto por la mitad. Sí, o sea, sí, eso sí. No es normal. Eso, o sea, no, una bici con una, es muy difícil que una que un manillar de calidad se rompa por la mitad, por muy burro que sea. Yeah. O sea, eso no garantiza seguridad ninguna circulando. Yeah. Luego, los materiales con los que está hecho es realmente una bicicleta de muy mala calidad. Yo no invertiría ni un duro en poner esa bici mejor. Yo es que no la quiero ni aunque me la regalen. Es que en realidad te están haciendo un... Vamos, te están... jorobando más de lo que te están beneficiando si te quedas con una bici de esas o si te la regalan, ¿eh? O sea, yo prefiero comprarme una nueva o de segunda mano. No os la llevéis a casa. No, parece... Es como un caramelo envenenado. Sí, no la toquéis. Da sarampión. Dicen que se transmiten enfermedades por ahí, ¿eh? Por la sopa y la sofo. En fin, en Ámsterdam, tras un mes de prueba, se ha prohibido el uso de bicicletas de flujo libre, o sea, de estas características. Y lo mismo ha hecho Melbourne con la empresa Mobike, acusada de abandono ilegal de residuos en las aceras. Ha sido acusada de abandono ilegal de residuos en las aceras. Yo creo recordar que vi un vídeo de un australiano, quizá a lo mejor sería... lo que hizo fue que él salía de su calle, de su casa, y veía un montón de bicicletas abandonadas. Entonces se le ocurrió buscar la dirección del propietario de o donde estaba registrada esa empresa. Pues lo que hizo fue recoger todas las bicicletas, las metió en la furgoneta y se las llevó a la dirección donde vivía, digamos, el gerente o lo que sea en Australia de esas bicicletas. Y se las puso en la puerta de su casa, bueno, en los jardincitos que tienen en las casas ahí de Australia, todas las bicicletas allí colocadas. Y entonces llamó el timbre y le dijo, mira lo que tengo aquí. Y justamente... sale una persona a atenderle y dice, no, pero es que esta persona ya no vive aquí. O sea, ya no... Y entonces, bueno, ¿y desde cuándo? Pues sabía que hacía un poco de tiempo que no vivía ahí. Entonces el tipo decía, bueno, y entonces, ¿cómo una empresa de estas características está registrada en esa dirección y ya no está allí? Uh-huh. O sea, ¿eso cómo se come? Ya. Yeah. Porque si fuera, yo qué sé, pero es una pedazo de empresa que dices, bueno, es que ni siquiera tiene... ¿Una dirección? No. O sea, claro, plan, oye, los papeles hay que poner una dirección física, igual ponemos poeta mismo. Pues parece así, parece en ese plan. Total. ¿No? Sí, sí. En fin, es un asunto interesante. Bueno, yo estaba teniendo alguna cosilla que era lo de el ayuntamiento, que la concejala decía que también que bueno, que tiene ya hay una ordenanza de circulación de ciclistas y peatones del año 2010, que en muchos casos es muy mejorable, la verdad. Y ahora tiene pendiente, como ya ha ocurrido en otras ciudades, y a partir de que la DGT dio vía libre a los ayuntamientos, a los municipios, a regular la aparición de nuevos instrumentos para desplazarse. Como, sobre todo porque hay ciudades donde, especialmente por el turismo, pues se ha visto infestada de aparatos electrónicos como los Segway, no sé cuántos. Hay una variedad de aparatos que para clasificarlos es hasta complejo. Y ponerle el nombre, bueno, y total, que sobre todo especialmente en Barcelona, ¿no? Donde ha habido tanto boom de estas cosas. Pero bueno, en Granada también tenemos experiencias de ese tipo. Bueno, la DGT dio vía libre a los municipios para regular eso. Y ahora el Ayuntamiento de Granada tiene sobre la mesa la regulación de todos estos tipos de elementos. Que yo no sabría ahora mismo decir, tendría que tener una chuleta para la cantidad de que hay y están clasificados en diferentes categorías. Y tiene ese trabajo por hacer la regulación de esos aparatos. Y luego está ahora, ha venido OFO y todo el rollo y ha generado unos problemas. Pues ahora la concejala ha dicho que como tiene que hacer lo de los aparatos estos, pues va a hacer un mix de ciclistas, peatones, aparatos... y OFOS, y OBIKE, y todas metidas ahí. No sabemos por dónde puede salir la cosa, porque yo no confío en absoluto que posiblemente salga algo peor de lo que ya había. Y bueno, yo creo que hay algunas cosas que son, o que habría que hacerlas bien, y en el caso de las OBIKE y OFO, la característica que tienen es que no se amarran, no necesitan amarrarse. Entonces, la normativa anterior en cuanto al aparcamiento de bicicletas estaba pensada para bicicletas que se ataban. Y entonces hay una excepción. Los vehículos no se pueden aparcar en las aceras. Pero se exceptuaba a las bicicletas, porque las bicicletas necesitaban ser amarradas a algún poste. Y esos postes están las aceras. En Granada, no en otros sitios. En otros sitios te obligan a ir a aparcar donde hay aparcamiento para bicis, pero en Granada, como no hay, pues te permiten aparcarla en lugares donde no molestas el tránsito de peatones y ciclistas y vehículos. Pues entonces estas OBIKE en el año 2010 no existían, Obike y Ofo, y se están acogiendo a poder aparcar esas bicicletas en los aparcamientos de bicis o en las aceras sin molestar. Pues no, es un vehículo que no se ata. Yo creo que debería estar aparcada o debería aparcarse donde se aparcan los vehículos que no se atan, como los coches y las motos, que se aparcan en la calzada, en el espacio donde se aparcan los vehículos. Eso es una modificación que yo creo que habría que entrar en la ordenanza de ciclistas y peatones. Y otra es que quede bien claro que no se pueda circular por la acera, porque el artículo 27 queda un poco ambiguo y necesitas un alto nivel de comprensión lectora para entender que lo que está diciendo. Y no todo el mundo lo tiene. Y basta con decir, por la acera no se puede y punto. Y yo creo, bueno, eso es en cuanto a la normativa. Bueno, la normativa ya, aparte de las off y las off-bike, estaría muy bien que se incluyera la ubicación adecuada para la bici, ¿no? Como ocurre en Madrid, que las bicicletas tengan el derecho de circular expresamente, tengan el derecho de circular por el centro del carril de la calzada donde se sabe que se evitan las colisiones. Y bueno, ya está. ¿Le ponemos otra canción más? Vamos a poner otro temilla un poquillo para hacer un cortecillo. Pues vamos a dar dos avisos. Desde el Taller Bici de Piñón se ha organizado. El primero es que desde el Taller Bici de Piñón se ha organizado un curso de mecánica de bicicletas. Un curso de mecánica de bicicletas completo a lo largo de 8 días. Vamos a ver todas las partes de la bicicleta. Cada día veremos una parte de la bici a lo largo de 3 horas. 1 hora de teoría y 2 horas de práctica. En este curso que empezará el 20 de enero, serán los sábados por la mañana. Toda la información la podéis ver en bicialtrabajo.wordpress.com. El curso cuesta 45 euros y todo el dinero va destinado a la... Gran parte del dinero va para financiar el programa Autonomía Ciclista, este programa que estás escuchando. Y otra parte irá destinada a costear el curso propiamente. Y otra parte irá destinada al mismo Taller Bici a Piñón, para las herramientas y demás. También en el curso entra una multiherramienta para cada persona que asista al curso. Una multiherramienta con llaves Allen, destornilladores y tal. Y también unos desmontables, unas herramientas fundamentales para desmontar el neumático y que normalmente la gente lo hace mal con una cuchara metálica. Eso no. Se necesitan unos desmontables. Bueno, pues os animamos a que os apuntéis a este curso, que como decimos empieza en enero, y podéis apuntaros escribiendo a labiciclonagranada@hotmail.com, pero toda la información la tenéis en bicialtrabajo.wordpress.com. Ahí tenéis toda la información sobre el curso y el mail que acabo de decir para que os podáis apuntar. Y por otro lado, también queremos anunciar que desde ya podéis adquirir una papeleta para el sorteo de una bicicleta en apoyo a Radio Almaina, es decir, la Radio Libre de Granada, a través de la cual nos escuchas. Y bueno, pues desde el Taller Bici a Piñón se ha montado una bicicleta de cicloturismo con mucho material nuevo: los neumáticos, las cámaras, la cadena, los piñones, el eje pedalier, las bielas, los platos, todo eso es material nuevo. Puesto en esta bicicleta que ha quedado perfecta y lista para viajar, para ir por la ciudad, etcétera. El sorteo se realizará el 17 de marzo de 2018 durante el 10º aniversario del Taller Bici a Piñón, donde será ese fin de semana, 16, 17, 18 de marzo, con diferentes actividades. Toda la información del sorteo y también del aniversario lo podéis consultar en enviciatrabajo.wordpress.com. De momento solo está publicado las bases del sorteo de la bicicleta y más información sobre esta bicicleta. Y próximamente, en los próximos meses, pues ya pondremos en qué consistirá esta celebración del 10º aniversario del Taller Bici a Piñón. 10º aniversario. Recordamos que es en bicialtrabajo.wordpress.com. Aquí podéis ver tanto el sorteo de esta magnífica bicicleta en apoyo a Radio Almaina, como también el curso de mecánica de bicicletas que se va a celebrar desde mediados del mes de enero hasta marzo, porque el curso dura aproximadamente 2 meses. Todo en enviciatrabajo.wordpress.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado y os esperamos en la próxima. Venga, hasta la próxima.